Parámetros tarifarios. Facturas, cuota, día, tasa, básica. El amor de las morenas es fuego. Facturas. El amor de las morenas es fuego. 100% prestada. Acá queremos todos un pedazo de tierra. Pertenece. Quieren volver a mandar balas como nos mandaron ayer. Sin piedad. Inmueble. Año de la misma. Año de la misma, 50%. Cubierta. Cuota inmueble. Es uno de los temas del día, la situación en el Parque Indoamericano.